Tuexe, programa número 31, acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, un buen descanso, muchos shows, hubo shows por todos lados. Y bueno, nosotros estuvimos yendo a hacer el aguante a la gente de Abismos en el Cielo, que están presentando su disco, ¿no? Su disco Abismo en el Cielo, obviamente. Y bueno, ahora empezaron a sumar canciones del segundo disco de Me Refiero a lo que fue alguna vez allá, que existe, ¿no? Todavía, pero bueno, pasaron cosas. Me refiero a la banda Imperio, ¿no? Así que, bueno, tuvimos la despedida de Kiss. No pudimos ver nada, lamentablemente había que pagar $15. Simmons no te pierde una. Pero bueno, ya veremos en internet qué hay, qué sucede. Pero cuestión de que la banda ha llegado a su fin. Ya obviamente lo vimos, pero la emoción de verlo ahí en el momento. La despedida que toca en Rock and Roll All Night y todo lo que conlleva el mundo Kiss. Fue una despedida de casi 50 años, ¿no? Donde se vino desarrollando su heavy metal. Yo no sé cómo serán sus vidas, supongo si irán con la música, en alguna carrera solista, produciendo artistas o, por qué no, quizás tocando en otro formato donde sea mucho más complejo y no estén tan a lo que es el mundo del Kiss, maquillaje, pirotecnia y todo eso. Obviamente yo creo que no, pero o se van a quedar en un formato allá en Estados Unidos, pero mira, hay un disco que me gustaría que sea la excusa, ¿no? Que podría ser la excusa tranquilamente, un cambio de formato que se llama Carnival of Souls de Final Session, ¿no? Un disco que siempre hago mención, lo traigo porque me encanta, obviamente, es uno de los discos oscuros y pesados de Kiss. Y bueno, podrían usarlo en este formato nuevo. Pero son cosas de ellos, capaz, obviamente son gente ya que tienen 70, 80 años, no sé cuántos deben tener, y están haciendo cosas de pibes de 40, 20, 40 años, ¿no? O sea, la verdad que es un espectáculo muy... muy, muy, muy grande el de Kiss. Hay que llenar esos zapatos, no. Ah, bandas hay, las hay por suerte. No sé si lo van a llenar tal cual, pero bueno, sí existe el caso de. Lo vimos en el Master of Rock. Existe las bandas Rammstein. Que también están medio desaparecidas, ¿no? Ya el Rammstein que era hace unos años masivamente, pero bueno, hay zapatos para llenar. O sea, ya hay artistas nosotros, a mí. Nos toca la generación de ver a los artistas que se retiran, lamentablemente. Y la ascensión de... O el ascenso, por así decirlo, de artistas de esta magnitud no es muy común verlo. Hay muchas trabas para dar ese salto, ¿no? A las bandas. Así que ojalá que pueda algún día quedar el espacio ahí para los que vienen, ¿no? Como pasó hace poco, lo mencionamos también cuando fue la muerte de Ricardo, ¿no? Que el espacio que queda al irse un referente, en este caso físicamente estamos hablando, pero en este caso simbólicamente, ¿no? Porque aquí se jubila, mejor dicho, se jubila, ¿no? Bien dicho. Así que bueno, vamos a arrancar con este punto, ese número 31, que tenemos un programa dedicado a la figura de Freddy Krueger, ¿no? Ahí vamos a estar escuchando teorías separadores de Freddy. Hay uno solo, ¿no? Donde la primera muerte, como Freddy, si no me equivoco ya, donde es zarpada, ¿no? Las muertes de Freddy son muy, muy, muy zarpadas. Las vimos haciendo la tarea, vimos las 6 películas, de la primera hasta la última. Hay otra más donde... en este caso me encantó la apuesta que toman de que como que a los actores los afecta el personaje de Freddy. Como que estaría interesante, lo había visto hace poco el resumen, ¿no? No sé si es una película recomendable, pero la cambian por ese lado y es muy atractivo el hecho de cómo sería ese mundo, ¿no? El mundo de verdad con Freddy. Y pasa, ¿no? Que a veces los actores que hacen ciertos personajes puntuales, fuertes, quedan medio tocaditos, ¿no? Y después está el remake, que se puede decir que es una cagada. Lo que muestran es que Freddy era medio violín, pero jamás específico en ese momento. O sea, en los 80 no podían hacer tanto por ciertos casos que hubo puntuales cerca. No me refiero a la franquicia, sino a la época, ¿no? Y quisieron tener un poquito de tacto nomás, ¿no? En los 80 capaz que el tacto no importaba, pero tuvieron un poquito de tacto, que lo demuestran en otras películas. Así que vamos a arrancar ahora sí con un poquito de nuestras efemérides. ¿Te acordás que antes de para redondear un poquito, ¿no? O sea, porque después me olvido, ¿viste? Entonces me gusta cerrar la idea porque justo se me vino ahora en la cabeza. Claro, ¿te acordás esos programas de hace unos años de Punto Exe? Donde hablábamos, ¿no? Trajimos acá de los mitos. De rato lo trajimos mito. Pasa que no encontramos nada interesante, por eso siempre queremos traer. Había algo muy interesante que era el hombre del sombrero, ¿no? Donde uno soñaba con una persona, una sombra, con un sombrero, ¿no? Y de ahí se basa en parte, la figura de Freddy. ¿Qué pasó un 5 de diciembre? Busco paz. favorite song, Nightmare LC. Demasiado. Oh, it y es amanecer. Empieza a amanecer. Hechos en la historia traen a mi memoria noches sin final, días sin igual. Era un hombre joven, lleno de ilusiones. Te fuiste sin ver atrás. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. El amo de los sueños, el hijo de 100 maníacos, el acuchillador de Springwood, uno de los villanos más temidos de los años 80 y quizás todavía en la actualidad, Freddy Krueger. Se trata del antagonista de la película Pesadilla en la calle del infierno, del cineasta Wes Craven. La historia de Freddy Krueger es la de un asesino en serie quien murió quemado por los padres de sus víctimas, pero retornó como un espíritu que acecha los sueños de las personas y los mata mientras duermen. En la película, el asesino persigue a un grupo de adolescentes que uno a uno van muriendo en extrañas circunstancias. El desespero del grupo es tal que muchos deciden dejar de dormir para evitar los encuentros con Krueger, pero debido al cansancio les resulta inevitable. Para la época de los años 80, este relato era una de las historias más terroríficas del cine. Sin embargo, al parecer, el hombre del rostro quemado, sombrero negro y garras no fue únicamente creado como parte de la imaginación de su director, Wes Craven. El personaje de Freddy Krueger tiene una historia de origen basada en hechos reales. En un comienzo se creía que lo que había incitado a Freddy a vengarse estaba tomado de un hecho real. Todo surgió cuando una persona llamada Lamour Foster realizó un curioso posteo en su cuenta de Facebook. En su publicación, aseguraba haber encontrado la imagen de la tumba de un homicida llamado Frederick Krueger, quien en 1880 había asesinado a 20 niños con un elemento filoso usado comúnmente en la jardinería. El relato de Foster fue tan convincente que comenzaron a difundirse notas respecto a cómo Wes Craven había tomado la historia de ese asesino serial para darle vida a su propio Freddy. Al poco tiempo, el mismo usuario aseguró que había inventado esta historia, pero la leyenda urbana ya estaba instalada y se le fueron sumando varios datos irrelevantes. A fin de cuentas, no hubiese sido la única vez que un director aludía a un caso real dentro de una ficción, por lo que el relato de Foster no sonaba quizás tan descabellado. Pero la verdadera historia real está basada en una experiencia que tuvo su creador, Wes Craven. En una entrevista, se explayó en detalle sobre el rodaje de Pesadilla en la calle del infierno y decidió compartir cómo Freddy apareció en su imaginación, y su origen es profundamente triste. Mientras leía el periódico Los Angeles Times, Wes encontró un artículo que llamó su atención. En el mismo, se contaba la historia de una familia que había logrado escapar de los Killing Fields, aquellos campos de exterminio de Camboya, donde aconteció el genocidio perpetrado por el régimen de los Jemeres Rojos, entre 1975 y 1979. La familia sobre la que leyó Craven pudo escapar a tiempo, y se instaló en los Estados Unidos con la esperanza de dejar el trauma atrás y construir una nueva vida allí. Todo iba bien con ellos, hasta que de repente el hijo comenzó a tener pesadillas perturbadoras. El hijo más pequeño le contaba a sus padres que tenía miedo de dormirse porque si lo hacía, aquello que lo estaba persiguiendo lo iba a terminar atrapando. El pánico que sentía el joven en cuestión era tan grande que dejó de dormir por varios días consecutivos, preocupando enormemente a su familia, quien intentó calmar su crisis. Un día se durmió, y sus padres pensaron que la pesadilla se había terminado. Todo parecía estar mejor en la vida del joven, hasta que sus padres fueron despertados una noche con unos gritos desgarradores. Para el momento en que fueron a la habitación a verlo, ya estaba muerto. Era un chico que estaba teniendo una visión horrorosa, que todo en su entorno adulto estaba negando. Eso fue lo que originó la historia de Pesadilla en la Calle del Infierno. Pero Wes Craven aclaró que ese hecho que tanto lo impactó no fue el único que sentó las bases de Freddy. Cuando era pequeño, Wes veía constantemente a un hombre muy aterrador con un sombrero pasar por la ventana de su casa. Además, este sujeto se detenía para mirarlo y luego seguir caminando. La imagen vívida que el director tenía de esa persona también contribuyó a la gestación de Freddy Krueger. Me asustaba muchísimo cuando pasaba, así que me escondía en las sombras y esperaba hasta que lo escuchaba irse. El hombre no solamente se paraba a mirarme fijo, sino que lo hacía con una actitud de «sí, te sigo mirando», contó el director. Así, el artículo de Los Angeles Times y el episodio de la infancia de Wes Craven se unieron para la concepción de Freddy Krueger, como si el realizador hubiese pensado: si esto me aterró a mí, aterrará a la audiencia. Pero en las películas, Freddy Krueger tiene también un origen. La historia del nacimiento de Freddy no era mostrada en la película, sino que era comentada por otros personajes. Fred era el hijo bastardo de una joven monja llamada Amanda Krueger. En la década de los años 40, Amanda había sido abusada durante días por 100 criminales dementes, tras quedar accidentalmente encerrada en la división de criminales con problemas mentales del hospital psiquiátrico Westin Hills. Por su parte, Freddy creció bajo un padre alcohólico abusivo, mientras comenzaba de poco a poco mostrar un comportamiento psicopático, especialmente torturando animales pequeños. Llamado el hijo de los 100 maniáticos por sus compañeros de escuela, Freddy empezó a disfrutar después de los golpes y dolores asociándolos con el placer más sádico. Una vez llegado a la edad adulta, Freddy vivía en el 1428 de la calle de Elm Street y se dedicó a secuestrar niños y niñas que eran demencialmente asesinados con una infernal invención propia, un guante chapado en metal con 4 cuchillos soldados a los dedos, exceptuando el pulgar, lo cual se asemejaba a garras. Los cadáveres de los pequeños solían ir a parar a las calderas de la fábrica donde Freddy trabajaba. Los padres afectados, luego que el asesino fuese capturado pero dejado en libertad por culpa de una orden de allanamiento mal firmada, recurrieron a la ley del ojo por ojo y lo siguieron hasta el cuarto de calderas, donde lo quemaron vivo con gasolina. Sin embargo, poco antes de morir, los demonios del sueño se le aparecieron a Freddy, dándole la oportunidad de prolongar sus crímenes después de muerto. 13 años después de estos hechos, Freddy regresó para vengarse de los adultos que lo habían asesinado, pero esta vez en las personas de sus hijos adolescentes y de una manera muy peculiar, es decir, atormentándolos y asesinándolos mientras dormían, pues cualquier daño que era realizado en sus sueños persistía en el mundo real. Controlando los sueños de los adolescentes, Freddy era invulnerable y omnipotente, y quienes morían en el sueño nunca despertaban. Freddy se hacía fuerte alimentándose de los miedos de estos adolescentes, y también de sus almas, aunque había una forma de detenerlo, llevándolo al mundo real, es decir, al mundo de la vigilia en donde se le podía herir. La apariencia física de Freddy Krueger también causó impacto entre el público que lo vio por primera vez en la pantalla grande: un rostro atrozmente desfigurado por las quemaduras, un sombrero café, un jersey de rayas verdes y rojas, y el famoso guante de afiladas cuchillas elaborado por él mismo. En todas las películas de la saga, este personaje también demostraba tener un grotesco sentido del humor, y su aparición casi siempre solía ir acompañada de un cántico que emitían unas niñas mientras saltaban la cuerda en cámara lenta. Mientras que si hablamos del tema de las cuchillas de Freddy, Wes Craven declaró que la inspiración le vino de su gato, ya que una noche lo miró acostado en el sofá de su casa. En una entrevista, Wes dijo: "Parte de esto era un objetivo para hacer que el personaje fuese memorable, ya que cada personaje que ha tenido éxito ha tenido algún tipo de arma única, ya sea una motosierra o un machete. También estaba buscando un miedo primordial que está incrustado en el subconsciente de personas de todas las culturas. Uno de ellos es el miedo a que se rompan los dientes, que utilicé en mi primera película, y otra es la garra de un animal, como un tigre de diente de sable que ataca con sus tremendas zarpas. Lo transpuse en una mano humana y la figura original tenía ganchos de tipo de anzuelas de pesca. Cuando Jim Doyle, el creador de la garra de Freddy, le preguntó a Wes qué quería, Craven le respondió que unas uñas muy largas, que el guante se vea como que podría hacer que alguien tenga las habilidades de un calderero. Doyle le explicó, buscamos cuchillos. Escogimos este cuchillo de bistec de aspecto extraño. Pensamos en que se veía realmente genial. Pensamos que se vería aún más fresco si lo volteamos y lo usamos al revés. Tuve que quitar el borde trasero y poner otro borde en él, porque en realidad estábamos usando el cuchillo al revés. Más tarde, Doyle hizo tres duplicados de los guantes hechos, dos de los cuales se usaron como guantes dobles en tiros largos. En el remake de 2010, el guante se rediseñó como un guante de metal con cuatro barras de dedos, pero está modelado según su diseño original. Debido a esta iteración del origen del personaje como jardinero, en esta película desde el principio se trató de un guante de jardinero, modificado como un instrumento de tortura, y en la película sus hojas se basaban en un tenedor de jardín. De hecho, el guante de Freddy apareció en la comedia de terror Evil Dead 2 de 1987, sobre la puerta en el interior de un cobertizo. Esta fue la respuesta de Sam Raimi a Wes Craven mostrando imágenes de Evil Dead en Pesadilla en la calle del infierno, que a su vez fue una respuesta a Sam Raimi que en su primera película Evil Dead colocó un póster de la película Las colinas tienen ojos de Wes Craven. Pero hay que dejar algo muy claro, lo que hizo destacar a Freddy Krueger en el cine de terror fue la interpretación del actor Robert Englund. Y es que las facciones de Englund eran totalmente apropiadas para el personaje, aunque curiosamente el primer actor que había sido escogido para encarnarlo era David Warner, el actor que interpretó al fotógrafo que muere decapitado en la película La Profecía de 1976. Robert Englund confirmó que el look de Freddy, su sombrero, el guante con los cuchillos, el jersey, todo salió de la cabeza de Wes Craven, su creador. Pero recuerda que tuvo que pelear por el sombrero, ya que en un momento de desesperación, Wes quiso quitarlo, por lo que él luchó para que lo conservara. Así que cuando se quitó por primera vez el sombrero, el impacto de ver la cara desfigurada de Freddy fue mucho mayor. Uno de los rasgos característicos del personaje era su negro sentido del humor, que se fue agudizando durante la saga y que fue un aporte de Robert Englund. Pero a los fans les encantaba ese sentido del humor macabro de Freddy, era parte de su personalidad, era como un payaso cruel. El personaje de Freddy Krueger, en total, apareció en 9 películas de la saga, incluyendo la insólita cinta Freddy contra Jason, donde aparece junto al asesino serial Jason Voorhees, aunque en su último remake sería interpretado por el actor Jackie Ely Hailey. ¿Y tú consideras a Freddy Krueger como el mejor villano en la historia del cine de terror? Para mí es uno de mis favoritos, no por nada tengo su póster allá. Así que los estaré leyendo en los comentarios, porque yo sí leo los comentarios, cinéfilos. Si este video les gustó, les invito a que dejen su me gusta y que se suscriban al canal. Y que sigan recomendando este tipo de videos y de qué otro personaje o villano les gustaría ver la historia secreta. Nunca olviden que yo soy Carlos, su cinéfilo de cabecera, pero que ustedes pueden llamarme Charles. Y que no todo el cine comercial es malo y no todo el cine de arte es bueno. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Excelente, ahí estuvimos escuchando un poco de lo que es y cómo nació toda esta historia, esta trama, ¿no? De lo que es Pesadilla en la calle Infierno. Continuamos con más puntos X en el segundo bloque. Me encantaría. Lo que no pude conseguir fue el tema de las películas con la voz posta de Robert Edwards, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama el actor de Freddy, que es increíble lo bien que lo hace. Me encanta. Así que bueno, vamos, continuamos con más punto exe que tenemos en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar, que es nuestra programación. De lunes a viernes tenemos a la Heavy Metal Radio a las 18 horas, los lunes Rick Emery Retro a 19 horas, martes punto exe a las 20 y Doc Rock 22 horas, miércoles Viejo Rockero a las 20 horas, jueves punto exe a las 15, que repite Rick Embury Power Horse 19 horas, el siglo metálico, el amigo Beto Bocha a la medianoche, le mando un beso. Jinetes Nocturno a las 22 horas, los viernes. Viejo Rockero los sábados a las 18 horas, Jinetes Nocturno a las 22 horas y los domingos nada. Los domingos nada, podés entrar en nuestra programación. Tenemos, ¿cómo es? A nuestros sponsors, ahí entrando en nuestra página tenemos nuestros sponsors como Taina Heavywood, Chávez Guitarra y La Botica de Chocolate. Esto es gracias a los chicos de la Heavy Metal Radio, les mando un beso, haciendo el aguante y manteniendo al día nuestra hermosa radio, loco, para que podamos llevarle información, música, historia, ¿por qué no? Y bandas para que escuchen. ¿Qué tenemos acá en este segundo bloque para escuchar de música? Tenemos a Viper haciendo Atlas Chains, Masterplan haciendo Back for My Life y Alma, esta banda de Edu Falachi, que fue cantante de Angra, que lo estamos escuchando ahí en el fondo, la cortina del primer bloque, haciendo Break All the Wheels. Estás escuchando Punto Exe. Oh, Metal Radio. The Sound of Revolution. La verdadera historia de Freddy Krueger. Seguramente has escuchado alguna vez esta tétrica canción de la famosa película de terror Pesadilla en la calle Elm. ¿Dónde salía el personaje de Freddy Krueger? El espíritu de un hombre con el rostro desfigurado, que aterraba a los niños en sus pesadillas causando daños en la vida real. Sin embargo, la película sí se basa en una historia real, pero todavía más perturbadora. Existen varias teorías del origen de Freddy Krueger. Una de ellas dice que Freddy en la vida real usaba una garra de jardinería para apacar y vivía en una fábrica abandonada, hasta que fue capturado y llevado a un psiquiátrico. Y un día mientras dormía ya no volvió a despertar. Sin embargo, esa no es la historia en quien se basó el director Wes Craven. Se dice que en una ocasión le preguntaron al escritor de dónde se había inspirado para hacer a ese famoso personaje. Y él contestó que había leído un artículo acerca de una familia que había escapado de los campos de Camboya, que eran unos campos de exterminio donde no trataban muy bien a las personas y las tenían en las peores condiciones. Ellos fueron inmigrantes en Estados Unidos y de allí empezó la pesadilla. Obviamente que después de haber vivido todo esto quedaron afectados, pero el que sufrió más fue el hijo pequeño. Nunca se pudo recuperar. Y tenía estrés postraumático que le ocasionaba terribles pesadillas. Wes Craven contó que leyó en un artículo de Elle in Time sobre esa familia que al escapar de ese lugar horrible habían logrado llegar a Estados Unidos. Las cosas estaban mejor, ya no sufrían tanto. Pero de repente todo cambió para el hijo pequeño, pues empezó a tener pesadillas inquietantes y desesperantes al grado de no querer dormir. El chico les dijo a su mamá y a su papá que tenía miedo de dormirse, porque la cosa que lo perseguía, lo atraparía. Ellos le dijeron que las pesadillas eran bastante comunes y que no debían de tener miedo, pero al ver que no había resultado y ver que él no dormía lo llevaron al doctor, donde le recetaron somníferos, y aparentemente los tomaba, pero resultaba que no, los escondía. Incluso tenía una cafetera en su habitación para no quedarse dormido. Trató de permanecer despierto durante varios días, pero claramente no iba a aguantar tanto tiempo despierto. Cierto día mientras estaba viendo la televisión cayó rendido. Su familia creyó que por fin la crisis había terminado, así que lo llevaron a su habitación. Lo acostaron en su cama y lo dejaron dormir. Toda la familia se había ido a descansar. Pero en medio de la noche escucharon gritos desesperados, provenientes de la habitación de su hijo, por lo que corrieron a verlo. Sin embargo, cuando llegaron a él, el pequeño ya se había ido de este mundo. Abandonó su cuerpo en medio de una pesadilla, y de allí nació la idea de Freddy Krueger. No tienes que tener ningún miedo. No se sabe con certeza qué fue lo que el niño soñó, o qué era lo que veía en sus pesadillas, Pero el director Wes Craven se dio cuenta que realmente era posible fallecer por miedo o por shock. Por lo que después de leer muchos artículos, encontró que llega un punto en el que el cuerpo se apaga por el agotamiento, encerrando a la persona en sus propias pesadillas. Por ello, ese era el escenario perfecto para pasarlo a una película de terror, donde el protagonista sea ese monstruo que busca a sus víctimas, sabiendo que tienen que dormir. Una mente macabra para un buen largometraje. A pesar de que muchos no creían esa obra y de que Wes Craven estaba prácticamente en la ruina, por fin logró su cometido, y años más tarde, después de haberla escrito, llegó a las pantallas Pesadilla en la calle Elm en 1984, siendo todo un éxito en las películas de terror, y que además dejó aterrorizados a muchos niños de aquella época. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima. No tienes que tener ningún miedo. Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. A ver qué tenemos en nuestros mundos de noticias, ¿no? Vamos preparándonos. A ver qué hay. Dice: Javier Milei encarará la última semana ante la asunción de la asunción. ¿Qué cargos le falta cubrir y quiénes son los negociadores? Quilombo ya, ¿no? Ya se dice. ¿Cómo es? Hay mucho quilombo con el tema de quién va, quién viene, que me prometiste esto, me cagaste. Tensa la situación. El descapotable que compró Perón lo manejaron diferentes presidentes y podría usar Milei en Asunción. Hermoso auto de fierro. Bueno, las críticas de Alberto Fernández y Cristina Fernández terminaron con el pacto de paz de la campaña electoral. Los recortes que vienen, que grandes partidas aparecen como el candidato del ajuste del próximo gobierno. El FBI arrestó a Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Bolivia, acusado de espiar para Cuba. Se jugó, ahora que se jugó, ¿cómo es? La Copa de la Liga, y quedaron, se jugó las semifinales, hay 4 semifinalistas. Y no hay mucho más que podamos informar de nuevo, ¿no? A ver, vamos ahora sí a las noticias que tanto nos gusta. A ver. A ver qué tenemos. Sí, acá. Noticias medio viejas ya, ¿no? Se va actualizando las cosas casi todos los días. Tras los audios de Meconian se dispara el precio de las portaligas. Las principales tiendas de lencería reportan faltantes y subas de hasta el 400%. ¿Creen que se podría garantizar un puesto en un hipotético gobierno de Bullrich? Cuando las ganas de culiar rebalsan, pasan estas cosas. Carlos Meconian, el cochinote, como se lo conoce por estas horas entre los banqueros, ha sido víctima de su propia calentura. No sabemos de dónde salieron estos audios, pero sí sabemos de alguien a quien le gustaba mucho escuchar conversaciones ajenas. No podemos decirlo por cuestiones legales, pero ese alguien tiene nombre y apellido y le culeaban a la mujer. Se despachó un allegado candidato al ministro de Economía. Si gano, también voy a demoler el Banco Central, construir un megatelo en Reconquista al 500, dijo el hombre fuerte de Cambiemos, que tiene parte de sus activos en Viagra. Encima, todo ocurrió la semana pasada, la que tenía que ir a lo de Mirta Legrand, y la vieja hija de puta no iba a perder la oportunidad de hacer las clásicas preguntas que lo entierran hasta la cajeta 1. Y el pelotudo dio una respuesta más confusa que explicación de boliviano. Explicación de boliviano. Se despachó Burry ya sabiendo que ni en pedo, la verdad todo esto merece parte un plan integral que lo maneja, lo deja Melconian en una situación muy interesante. Si Inocente tiene la pija de 1,20 m, dijo la vieja con media botella de anís, Charmán hace una mano. Vamos a escuchar música. Tenemos a Disturbo haciendo Stricken, Michael Ken Grove, que no sé qué canción traje, pero bueno, escúchenla. Y a Udo haciendo Go Back to Hell. Estás escuchando Punto Exe. A ver, para. ¿Qué canción es la que traje del muchacho este? ¿Está la canción? Group Armed and Ready, algo así se llama. Bueno, que sea lo que quiera. Vamos que venimos con más Punto Exe. Suffering from even mother, now tell me why you Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Llegamos al final de este punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Y cuál fue para vos la mejor muerte de Freddy? Para mí está la primera, la de Tina, y decía. La primera película, a mí me gustó la de los Dream Warriors, la tercera, la del. Que la mete. La mina quería ser famosa, quería estar en la televisión y Freddy la mete adentro de la televisión, literalmente. Y piensen, me quedó como un suicidio. ¿Cómo hace para meter la cabeza así, morir de esa forma tan espeluznante, no? No, no te vas a suicidar de esa manera, creo. La Johnny Depp está buena también, que es un baño de sangre. La del titiritero, genial. Le saca todas las venas y lo hace de titiritero y después lo hace bosta, ¿no? Muy buena, muy buena. La verdad que me encantó las películas de Freddy. Después creo que vamos a ir con las de Jason, ¿no? Podría ser. Hay varios de Slayer que podríamos hacer. Es más, siempre pensé que el Pasquinel podemos hacer un buen Slayer. O sea, sobre todo que no hay mucho de la historia del tipo contada, o sea, pero todo puede ser una especie de Letterface, una especie de. Yo cuando uso las máscaras me lo comparo mucho con el personaje que está en el cómic que hicieron, no olvido de los chicos, que es una especie de Letterface, una especie de Jack el Destripador, ¿no? Porque es más o menos una época media antigua. Así bien de bajo presupuesto se puede hacer un muy cortito, ¿no? ¿Por qué no? Así que bueno, vamos llegando al final. Te cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate Elisa de Turco, Informática NG Néstor Gaitán. Ahí que me estuvieron reparando un par de cosas, tanto mi viejo como AT Service de Adrián Terreni. Gracias Adri por repararme ahí el micrófono, la fichita del micrófono, que estaba toda oxidada, pero y a Raza de la Noche, señor, a Daniel Panzardi, que estuvo ahí en la presentación de los chicos de Ripley, en la presentación del disco, loco. Saludos a todos los que hacen Razas de la Noche. Nos vamos escuchando, Ricardo, y tres temas que son un tema nuevo de Bruce Dickinson que se llama After of Ragnarok. Un temazo, loco. La verdad que ahí está por venir un nuevo disco. Y salió un recital en vivo muy bueno, recomendado, de Tierra Santa, ¿no? El año pasado, que se llama Todos Somos Uno 2022, donde hay un montón de artistas de toda la historia del metal, de gran parte de la historia del metal español. La verdad que lo que hicieron Tierra Santa en este disco es muy bueno. Hay muy buenas versiones, hay músicos de de Barón Rojo, de Lujuria, de Avalanche, y no sé qué más, hasta ahí se me viene, pero bastante, creo que Saratoga me parece también. La verdad que es interesante el recital que se mandaron. Ojalá que, me gustaría ver un, por ejemplo, bandas así de nombre. Acá en Argentina es complicado porque hay mucho ego, muchas cosas en el medio, ¿no? Excusas sobre todo. Pero de que una banda grande haga, o sea, checos, miren, invito a esta, al cantante de este, al otro, al guitarrista de acá, al de allá, al tecladista, al batero. Y darle esa posibilidad de hacerse un poquito conocidos. Si bien ya son conocidos, pero bueno, ese espacio está bueno. Sobre todo por acá Tierra Santa está cumpliendo ya 30 años de carrera, que le presten ese espacio a los otros artistas como invitados, por estar, porque la verdad lo que hicieron con los temas de Tierra Santa fue genial, loco. La verdad que muy buen, no va a superar obviamente a las Mil y Una Noche, aquel primer disco en vivo de Tierra Santa, pero excelente, loco, excelente. Una buena cantidad de temas se tocaron y vamos a estar escuchando estos temas nuevos del nuevo disco, ¿no? Pecado de Ángel y Por el Valle de las Sombras. Que tengan buena semana, tengan un buen descanso y nos oyen con Freddy. Y bueno, loco, no, escuchen todos los programas. Recuerden que salimos en la radio de Beto, en Choice Radio, seno.fm/choice-radio, que no lo dijimos. Salimos los martes a las 13 y los domingos a las 00 horas. Tengan un buen descanso, escuchen a todos los programas, vayan a ver recitales y compren a todos nuestros sponsors, ¿no? Obviamente para eso están. Así que bueno, nada, tengan buena semana, buen descanso, nos vemos, se termina el año, chao. ¿Qué haces, Ezequiel? Te conté que hay un nuevo integrante en Argen. El señor Martín Tincho Anza. Alias Ardiente. Sexual para algunos. El nuevo bajista de Argen. Precursor de las cuatro cuerdas del infierno metalero persado del séptimo agujero. Está sacando los temas, Ezequiel. En cualquier momento se haya dado batalla con Argen. Con Adelante Renis. Con Chiste. Con David el Hermacho. Y el pebetero Ardien. ¿Qué hace Ezequiel? Te amo, Ezequiel. Te amo. Te amo, Ezequiel. Te quiero, no le digas a nadie que te amo. Vamos a caminar por el Valle de las Sombras. Quise ser quien nunca fui, sin errores del pasado, y mi alma la vendí. Hice un pacto con el diablo, tuve cuanto yo soñé. Con el tiempo fui olvidando que al final hay un precio que pagar. No hay riqueza que me dé el perdón, soy esclavo de esta maldición y arde en las llamas del infierno. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.